Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existía. Vi también bajar del cielo, de junto a Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una voz potente salida del trono que decía: esta es la tienda de campaña que Dios ha montado entre los hombres. Habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo se ha desvanecido. Bueno, yo creo que todo, a todo nos habrá llegado, o nos habrá tocado, que se nos vaya alguien, que se muera, ¿no? Que se muera para la vida, pero que viva para el Señor, ¿no? Pues hace ya 3 años, ¿no? A mí, bueno, me había tocado vivir algunas experiencias, ¿no? De familia, pero pues sin comerlo ni beberlo, pues un día mi marido, Francisco, ¿no? Pues se sentía mal y fuimos al médico y, bueno, pues le detectaron una enfermedad, una leucemia, ¿no? De la cual, pues, estuvo luchando y murió, ¿no? Hace 3 años. Entonces, para mí, tanto la enfermedad como el proceso, ¿no? Como la muerte, ¿no? De Francisco, ha sido un derramamiento de gracias, ¿no? Del Señor. La gente que me conoce día a día, ¿no? Que me ha visto, que me conoce de antes, que me conoce de ahora. Pues yo nada más que de todo solamente puedo decir gracias, ¿no? Porque de alguna manera él ha llegado antes que yo, ¿no? Y de alguna forma está aquí con nosotros, ¿no? Mi hijo este año hizo la comunión y cuando el sacerdote le preguntó que si, bueno, que si estaba triste, que no, le preguntó. Entonces le dijo que él estaba contento porque iba a tomarse al Señor y su padre estaba con él. Entonces iba también, su padre iba a estar ahí también con él, ¿no? Entonces para mí sé que es un proceso doloroso, ¿no? El que lo haya vivido, pues lo sabe, ¿no? Incluso es un proceso que muchas veces cuesta muchísimo trabajo. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios, ¿no? Porque bueno, de alguna forma él ha ido ahí, como yo digo, derramándose por el camino. Y esta canción, pues, está de alguna forma pensada desde ese prisma, ¿no? De la muerte, ¿no? Que es la vida en Dios, ¿no? Entonces, pues, esta canción se la dedicamos a Frances. Llega la hora de algo cierto, empezar nueva vida o morir para el resto. ¿Dónde está mi ilusión? Si es que la tengo, y si no, ¿dónde el desconcierto? Tengo amigos que se han ido, pero que no se han perdido. Están en la otra vida y siguen estando conmigo. Si vivimos para morir, ¿qué sentido tiene vivir? Si morimos para vivir, ¿tiene sentido seguir? Si vivimos para tiene vivir, si morimos para vivir, tiene sentido seguir. Ir junto a ti me da sentido a mi existir, me da sentido, me da sentido. ¿De qué me sirve atesorar materias ni el coche ni la casa, nada de eso llevaré. Solo llevo el corazón con lo que tenga dentro, y si no hay nada, vacío yo me iré. Tengo hermanos en la vida que me siguen esperando. Dios me ha puesto entre las manos una forma de ayudarlos. Si vivimos para morir, ¿qué sentido tiene vivir? Si morimos para seguir, si vivimos para morir, ¿qué sentido tiene vivir? Si morimos para vivir, ¿tiene sentido seguir? Ir junto a ti le da sentido a mi existir, me da sentido, me da sentido, me da sentido, me da sentido para seguir, me da sentido, me da sentido, me da sentido para seguir.